Estamos con Jorge Cadús, periodista de Está Viviendo en Alcorta, del bloque de prensa regional. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Andrés. En este programa, con colegas y amigos de Contrapunto, tratando de pensar la última dictadura cívico-militar, te toca a vos el tema de quién fue José Alfredo Martínez Dios. Bueno, vos lo definís bien, Andrés, cuando hablas de una dictadura cívico-militar. Y José Alfredo Martínez de Hoz es precisamente el referente o el símbolo de la red de complicidades y protagonismos civiles que le dieron sustento a esa dictadura militar. José Alfredo Martínez de Hoz, que es un heredero de una familia de prosapia, según la historia oficial, porque es una familia que viene desde la colonia ocupando lugares de decisión en la economía argentina, nosotros lo que hacemos es analizar a partir de la figura de Martínez de Hoz la historia regional, y en esa historia Martínez de Hoz arranca ya por finales de la década del 60, en 1968, cuando se hace cargo de la presidencia del directorio de Asindar. Y desde allí, desde el directorio de Asindar, construye una red de poder que lo lleva a presidir, por ejemplo, la asociación empresaria sobre principios de la década del 70, en la que se va definiendo la geografía social, económica, cultural y política de la región y del país, porque desde la presidencia del directorio de Asindar, José Alfredo Martínez de Hoz llega a ocupar el cargo de primer ministro de Economía de la dictadura militar instalada el 24 de marzo del 76, que de la que se hace cargo en abril del 76. O sea, el primer ministro de Economía de la dictadura es José Alfredo Martínez de Hoz, ocupa ese cargo hasta 1981, y es el que define el modelo de país. Nosotros decimos que es el modelo de país que seguimos sufriendo hoy en día a partir de la devastación que sufre la industria, no solo regional, sino en todo el país, y la vuelta a un modelo colonial que privilegia a una Argentina exportadora de materias primas sobre una Argentina que tenga un desarrollo industrial. Uh-huh. Y Asindar no fue cualquier cosa, fue una serena muy importante, con una filial ahí muy fuerte en Villa Constitución. Sí, Asindar nace en Rosario, pero en realidad el poder de esa firma se construye desde Villa Constitución, desde la ciudad de Villa Constitución, y desde ese lugar va construyendo no solamente un poder económico que le da posibilidad de presión, de lobby, de decisión, sino que también se convierte en la empresa desde donde se establece el laboratorio, si vos querés, de lo que va a pasar a partir del 24 de marzo del 76, en una historia que estamos conmemorando por estos días, que cuando el 20 de marzo de 1975, un año exacto antes del golpe, una larga fila de patrulleros de la policía, de automóviles del ejército y también los famosos Ford Falcon que ya usaba la AAA, invaden Villa Constitución, y se produce a partir del 20 de marzo del 75 una brutal represión que deja un saldo de cerca de 20 asesinatos, todos dirigentes gremiales, todos dirigentes clasistas, y que además terminan casi 200 dirigentes y militantes políticos de distintas fábricas de Villa Constitución presos. Esa represión se paga desde Asindar, porque es el mismo José Alfredo Martínez de Hoz el que establece un bono de $200 por cabeza para cada efectivo que participa en esa represión, y además se suman firmas como Metcon, como Bilber, diferentes empresas allí que eran también subsidiarias de Asindar. Y esa represión, de marzo del 75 a diciembre del 75, anticipa lo que va a venir después a partir del 24 de marzo del 76, y eso está modelado por la mano de José Alfredo Martínez de Hoz. Y ahí, bueno, esto incluso lo rubrica, ¿no? Lo confirma Peregrino Fernández, policía en sus declaraciones. Claro, los testimonios, no solamente de los que sufrieron la represión, sino de gente que ha participado en la represión, permitió rearmar esta historia, que cuenta cómo el empresariado de Villa Constitución es el que banca la represión contra los trabajadores molestos, y ese empresariado estaba a la vez sustentado por ejemplo por la iglesia de Villa Constitución, con el cura Samuel Martino, que es el que hace sonar las campanas en el momento de la llegada de las tropas, festejando esa llegada de las tropas. Entonces, esta historia de Villa Constitución, que repetimos, sucede un año exactamente antes del golpe de Estado, anticipa lo que vendrá y muestra a las claras que la dictadura militar se instala el 24 de marzo del 76 con un proyecto económico delineado por el poder económico del establishment, pero que tenía fuertes lazos con el imperialismo norteamericano, porque hay que recordar también que José Alfredo Martínez de Hoz es un empleado, si se quiere, del mismísimo Rockefeller, con quien departía amigablemente en reuniones en Nueva York. Vos recordás algo muy interesante, ¿no? En tu nota, que se llamó nada más que, el empresario de la represión, y recordás que a mitad de los 40 Martínez primero formó parte del Plebemos, y después con el grupo Ascuénaga, y se conoce con Jaime Perriau, que es otro civil muy implicado en la dictadura. Sí, esto lo cuenta con precisión el periodista y escritor Vicente Mureiro, en un libro que precisamente se llama, que cuenta se llama El Golpe Civil, y cuenta esta participación, no solo de Martínez de Hoz en estas reuniones que se hacían del llamado Club Demons, la participación de él en lo que era el Club Ascuénaga, también llamado, porque era como una continuidad de ese club anticomunista y antiperonista, que se reunían en la casa de un coronel de caballería llamado Federico D'Álzaga, Jaime Perriux, que era el animador de estas tertulias, y desde allí surgen no solamente Martínez de Hoz, sino la mayoría de los funcionarios civiles del golpe de Estado del 76. Martínez de Hoz también, hay que recordarlo, ya había participado en diferentes puestos de civiles durante diferentes dictaduras militares, ¿no? Él fue ministro de Economía de la provincia de Salta, fue también miembro de ocupó algunos cargos entre el 57 y el 58, así que tiene una trayectoria interesante Martínez de Hoz para pensar la participación civil en todos los gobiernos implementados por golpes de Estado. En ese mismo libro de Mureiro, ¿no?, que vos citás, Perriau, junto con Jardín de Guí, dicen, bueno, estamos buscando una salida política de la dictadura cívico-militar, e incluso Perriau llega a decir, bueno, sería bueno que después de este gobierno de las Fuerzas Armadas, el proceso de la organización siga. Claro. Digamos, ¿no?, que dure y, en cierto modo, hasta anticipando lo que pudo, lo que hasta, a cierto modo, llegó, ¿no? Claro, vos fíjate, de la dictadura, desde el 76 al 81, la figura fuerte allí es Jorge Rafael Videla, que nunca tuvo proyección política, nunca pudo armar una red de contención para sus aspiraciones políticas. Sí las pueden armar, en cierta medida, tanto Massera como Galtieri. Pero más allá de esto, la continuidad de la dictadura militar en cuanto al modelo económico se la sirve en bandeja Carlos Saúl Menem con el menemismo de la década del 90, y ahí está esa postal histórica de José Alfredo Martínez de Hoz abrazándose con Menem, y José Alfredo Martínez de Hoz diciendo: Menem hizo sin fusiles lo que nosotros no pudimos hacer con la represión. Y ese modelo económico que privilegió, recordemos que las primeras medidas de José Alfredo Martínez de Hoz tienen que ver con la agricultura y con la vuelta a la Argentina granero del mundo. Esas son las primeras medidas que determina la política económica de Martínez de Hoz, porque primero habla de que los cultivos van a tener desarrollo de acuerdo a su capacidad de competir en el mercado mundial. Después elimina la fijación de precios sostén, después libera el comercio, después deja de intervenir la Junta Nacional de Granos, que va a ser eliminada en el 92 con Menem. Después privatizan silos, privatizan puertos, llega Cargill, acá al sur santafesino, en Puerto General San Martín. Se privatizan tierras de la mano de Fortunato Galtieri en el norte de la provincia de Santa Fe. Entonces, este modelo económico, que es la vuelta a la economía agraria por excelencia, y una Argentina que bajo el verso de la producción de alimentos, lo que haga en realidad darle forraje al mundo, se logra a partir de Martínez de Hoz, pero se consolida con Menem, con la liberación de los transgénicos en la década del 90, y por eso nosotros decimos que el modelo sigue vigente, porque sigue vigente el modelo de la apertura económica, sigue vigente el modelo que destruye la industria nacional, y sigue vigente una especie de colonialismo, lo que muchos pensadores están definiendo ya como neocolonialismo, poscolonialismo, pero son nuevas colonialidades en las que está sumergida la Argentina en dependencia directa de la órbita norteamericana. Por último, Jorge, vos también citás acá, claro, porque José Alfredo Martínez de Hoz termina muriendo en su casa, pero en prisión preventiva, prisión domiciliaria por el caso Guten. Sí, ese es el secuestro de un de un empresario en la década del 70 y demuestra que en realidad la represión tenía que ver directamente con el robo. En el 88 hay un juez federal, Martínez Urzún, que lo procesa por primera vez a José Alfredo Martínez II en este secuestro del empresario Federico Guten y su hijo Miguel Ernesto, que tenía una firma en aduanera, y que junto con Videla y Arguindegui decreta la detención, el arresto de Guten y de su hijo, supuestamente por actividades que atentaban contra la paz interior. En realidad lo que había en el fondo era una cuestión que dirimía propiedades y que terminan saqueando a la firma en beneficio no solamente de Videla, sino de Martínez de Hoz y de varios de los funcionarios civiles que tenía esa dictadura. Martínez de Hoz permanece poco tiempo detenido, después es indultado. Recordemos que también Carlos Saúl Menem completa, se la deja servida realmente en bandeja, completa la cuestión con los indultos, pero en el 2006 se reaviva la causa. A fines del 2010 la Corte Suprema de Justicia está nuevamente sobre Martínez de Hoz, y en el 2011 se le había ratificado la prisión preventiva, pero él estaba en su exclusivo departamento allí del edificio Cabaña, donde la pasaba realmente tranquilo, no sufría demasiadas molestias el amigo Martínez de Hoz, y termina muriendo hace poquito tiempo atrás, el 16 de marzo, justamente algunos días antes de que se cumpla un nuevo aniversario del golpe, ¿no? Gracias, Jorge Caduz, por tu tiempo, y esperamos ansiosos este nuevo libro de ustedes, este laburo periodístico que se llama Villa Constitución, la utopía color del río. Claro, contamos la utopía color del río porque tomamos la historia, sobre todo la lista marrón, en la década del 70, que es la lista a la que pertenecían la mayoría de los trabajadores secuestrados, desaparecidos y asesinados allí en la querida Villa Constitución, doblemente olvidados, porque déjame agregar esto, vos sabés que el año pasado el Congreso, la legislatura provincial, aprobó una pensión para las víctimas de la dictadura militar, una pensión necesaria, una compensación por parte del Estado por los crímenes que el mismo Estado ha cometido. Los muchachos de Villa Constitución, los familiares, los sobrevivientes, quedan fuera de esto porque no se da dentro de los márgenes del 24 de marzo del 76 en adelante. Es decir, esta represión no es contemplada, no son contempladas las víctimas como víctimas de terrorismo de Estado. Entonces hay que pelearla para que sean contemplados, para que tengan el acceso a esta pensión, porque muchas de las familias quedaron absolutamente en la pobreza. Entonces por eso este libro se inscribe en esa pelea de los compañeros de Villa, para ser visibles y para que esta historia empiece a ser contada. Un abrazo y hasta la próxima, Jorge. Muchísimas gracias por recordar siempre el laburo, Andrés.